si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. 19 es la hora con 13 minutos ya en toda la República Argentina. Estábamos escuchando a Julieta Venegas haciendo Limón y Sal en esta segunda partecita del programa. Vamos a dejar la música, las canciones por un momento. Nos vamos para la información, porque se está tratando en comisión parlamentaria en el Congreso de la Nación. Hoy precisamente comienza el debate en el Congreso de la Nación. La ley de etiquetado frontal, ya lo hemos tratado en varias oportunidades en este programa y no está de más reforzarlo. Por eso del otro lado tenemos a la nutricionista Ayelen Daminán, con quien vamos a charlar sobre este tema puntual. Ayelen, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con el Anexo. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes a todos. Bueno, bien. Sí, decime. Como vos decías, vamos a hablar un poco de lo que es la ley de etiquetado frontal, como para que tengamos un poco de conocimiento acerca de qué es lo que se está debatiendo, si te parece. Claro, bueno, y a ver, como empezar, aunque parezca una obviedad, ¿de qué hablamos cuando decimos etiquetado frontal de los productos y lo que significa, no? Bien, la intención y lo que se está debatiendo en el Senado principalmente es que el sujeto puede elegir con conocimiento. Esa es como la raíz de la situación. Es decir, mejorar el acceso a la información con el fin de prevenir principalmente la obesidad infantil y fortalecer el derecho a una alimentación saludable. Con esta base y a raíz de varios estudios acerca de lo que es obesidad infantil, sobrepeso en esta franja etaria, así como en otras partes de la población, ¿qué es lo que se establece? Esto del etiquetado hace referencia a incluir en una etiqueta negra, es uno de los puntos que se está trabajando con respecto a esta ley. Incluir en una etiqueta negra a modo de sello de advertencia en determinados alimentos o bebidas. Estos alimentos van a ser aquellos que contengan altos contenidos en azúcares, altos contenidos en sodio, altos contenidos en grasas saturadas, en grasas totales y en calorías. ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros a simple vista, por eso es que es un etiquetado frontal, podamos advertir de la presencia de ciertos nutrientes que son nocivos para la salud y que están en exceso en este alimento. La población no tiene por qué conocer cuáles son los requerimientos, cuáles son los excesos o déficits de determinados micronutrientes, pero cuando se trata de algunos que son nocivos para la salud y que son los prevalentes hoy en día como causantes de las patologías actuales, sí exigimos esta presencia en este etiquetado. El hecho de el exceso de azúcar está relacionado a lo que es diabetes, el exceso de grasa, bueno, el aumento de colesterol, triglicéridos y demás patologías, tanto del niño como del adulto. La prevención de la obesidad en la infancia es crucial porque es en esta etapa donde se construyen los hábitos para la vida adulta. Es muy importante lo que empezás a nombrar y me da la sensación de que cada vez que vamos al súper, cada vez que vamos a la despensa, y no por los dueños de las pequeñas despensas de aquí en Villa Allende, pero ¿sabemos o no sabemos qué estamos comiendo? Bien, y qué buena pregunta, Leo, la que estás haciendo, porque muchas veces uno consume lo que vio en la tele, lo que vio en la publicidad, lo que vio en la imagen. Hoy en día con lo que es el celular y con las redes sociales, muchas veces vamos a comprar tal marca, tal producto, y ocurre en los niños, seguramente si hay niños en casa, sabemos que a veces nos dicen, cómprame la galleta que tiene tal muñequito, tal personaje, y eso también es parte de esta ley que se está trabajando, el evitar o eliminar ciertos dibujos o personajes que alienten al consumo de determinados productos. Esto que vos decís no depende del vendedor, del comerciante, sino de las grandes industrias que a través del marketing, de la publicidad, generan esta necesidad de consumo que va asociada más bien a una imagen y no tanto a un sabor en este público infantil. Brasil. En un futuro sí se traslada a un sabor. Entonces, es como generar ese cambio de hábito y elegir el alimento en base a los nutrientes, no tanto al dibujo en sí como hablamos recién. Seguramente cuando yo te comentaba esto, se te vienen a la cabeza determinados personajes famosos o del ámbito deportivo o de determinados dibujos presentes que uno los va incluido de una forma tan clásica que no se da cuenta que está presente, pero el ver el dibujo solo ya lo asocia a ese alimento. No, además pensaba, digo, vos está bien lo que estás planteando con los más pequeños de la casa, con el marketing, con la publicidad, pero yo también supongo que nosotros los adultos vamos al súper y agarramos un paquete de fideos y la verdad no miramos el etiquetado, qué contiene, si verdaderamente trae harina, no trae harina. Digamos, esto golpea por todos lados también y en la diversidad de productos, digamos. Totalmente, totalmente, y si bien es como decís, me enfoqué en el público infantil, es para toda la población, como decía inicialmente, uno no tiene por qué estar conociendo miligramos de tal o cual vitamina mineral que está en exceso o en déficit, pero estas alarmas nos van a alertar acerca de qué hay de ese contenido en exceso, y con esa información yo voy a decidir si lo consumo o no. Mientras que hoy en día eso no sucede. Yo lo consumo pensando que estoy comiendo tal cosa, pero en realidad internamente, si yo me pongo a leer la información nutricional detrás, veo la presencia de muchos otros compuestos que son nocivos para la salud y que desconocía su presencia. No, además últimamente creo que hay productos que nosotros consumimos pensando que son tal, y si nos ponemos a leer dicen símil, productos símil miel, por ejemplo, ¿no? Que eso también cambiaría, doctora. Sí, no es lo que se está trabajando puntualmente, pero eso es algo muy importante, y eso de leer la información nutricional, aprender a leer las etiquetas, es algo que trabajamos mucho en consultores, eso de decir, bueno, por ejemplo, pasta de maní, hay un montón de marcas, yo le digo a los pacientes, consuman la que cuando uno da vuelta el producto y dice ingredientes, solamente diga maní, porque eso que vos decís es real. A veces uno dice pasta de maní y cuando vamos atrás vemos que tiene lecitina de soja, muchos otros compuestos que son símil o generan aromatizantes, conservantes, con nombres, con números, códigos, que nos hacen como perder un poco, pero en realidad nos están marcando que han logrado un sabor muy similar, pero no está aportando los nutrientes que nosotros creemos que tiene. Sí, es verdad. Es clave. La otra clave, ¿no? ¿Cuánto puede pesar, hablando bien, el poder que tienen las grandes multinacionales, las grandes empresas alimenticias? Porque sabemos que están en contra de todo esto. Totalmente, totalmente. La industria de los alimentos y de las bebidas es grandísima, y por eso es que hace bastante tiempo que se viene trabajando esta situación. Nosotros tenemos como parámetro o como un futuro a seguir a nivel de esta ley y de lo que es alimenticio. Chile ya incorporó a nivel país estas medidas, estos etiquetados, y es una lucha interna con las empresas, pero siempre que velemos en pos de los derechos a la alimentación, los derechos a una alimentación saludable, vamos a ir con eso, digamos, ese es nuestro fuerte, nuestra fortaleza para luchar en contra de estas empresas. Es lo comercial contra el derecho a la alimentación en cualquier etapa de la vida. Pero es una lucha importante porque, es como vos decís, son monstruos a nivel mercado que tenemos al frente. Pero siempre que se luche con el derecho, yo creo que tenemos las herramientas para que estos cambios se vean, y que algo que antes parecía medio raro, un pedido como medio distorsionado, hoy en día es una exigencia. Por eso es importante esto que vos me haces, hablar en un canal de radio, transmitirlo a la población para que conozcan, porque una vez que esto se conoce, se empieza a advertir, a evidenciar, ya no podemos no ir a una góndola y buscar ese etiquetado o querer conocer qué contiene el alimento que yo tengo enfrente. Azelén, te voy a pedir, teniendo en cuenta, ¿no?, todos los que venimos charlando, tres consejos a la hora de entrar a un súper, a la hora de ir a la despensa del barrio. Bien, tres consejos. Primero y principal, no está relacionado a la despensa, pero siempre lo casero y hecho en casa, va, digamos, preparado con nuestras manos, vamos a tener más conocimiento que lo que es elaborado ahí. ¿Sí? Por otro lado, no ir a los ultra procesados. Los alimentos tienen como determinados estadios de procesamiento, y a los que menos procesamiento tienen, buscar la información nutricional de atrás, ver los ingredientes, esto que yo les decía recién, yo agarro un alimento, salsa de tomate, lo doy vuelta. ¿Qué tiene? Tómate. ¿Qué más tiene? Y en esos extras es donde yo voy a elegir qué tipo de toda la variedad de salsa de tomate que tenga al frente, voy a elegir eso por otro lado. Y en tercer lugar, no guiarme por el packaging, sino por la información nutricional que yo tengo al frente. No porque tenga un color lindo, una imagen linda, esté ubicado en una determinada parte del supermercado que esté alentando el consumo, lo voy a incluir, sino más bien buscar la información a través del conocimiento que yo tengo. Bien, perfecto. Me parece muy muy interesante. Ahora la otra, y voy a apelar a tu amabilidad, porque, a ver, estamos hablando de comida saludable y está todo bien. Ahora, al que nos está escuchando del otro lado dice, bueno, pero a mí de vez en cuando sí me gusta la comida chatarra y darme algún gusto, qué sé yo, el fin de semana. Bueno, ahora te pido tres consejos para una vez consumido esa comida chatarra, ¿cómo podemos nivelarlo, ¿no?, en la semana? Bien, primero y principal, las porciones, y eso también figura en información nutricional. Siempre que yo vaya a consumir un alimento de ese tipo, ver cuál es la porción en el momento que lo voy a comer. Segundo, que no sea todos los días de la semana, que sea una vez en la semana, de vez en cuando, que lo tenga para situaciones especiales. Y tercero, que el resto de mi día sea saludable a nivel nutricional, no solo priorizar las calorías, cuántas calorías tiene esto, cuántas calorías tiene el otro, sino qué otros nutrientes estoy incorporando yo en ese día. Bien, perfecto. La verdad ha sido un gusto, un placer, Azelén Daminán, y vamos a seguir con este tema porque es muy muy serio y se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de la Nación. Doctora, le agradezco estos minutos con la Nexo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, un gran abrazo. Hasta allí la doctora en nutrición, Azelén Daminán, quien hablaba con nosotros sobre la nueva ley que se está discutiendo, que no es poca cosa. Estamos hablando de la ley de etiquetado frontal en la República Argentina, que vendría a poner blanco sobre negro sobre lo que verdaderamente estamos consumiendo, sobre lo que verdaderamente nos estamos llevando a la boca, ¿no? Porque en una caja puede decir leche, en otra caja puede decir miel, en un paquete puede llegar a decir fideo. Y cuando nos damos vuelta, y bueno, nos damos con la sorpresa de que estamos consumiendo cualquier cosa. Que las grandes cadenas alimenticias, que las grandes empresas de alimento, las multinacionales, y bueno, producen, la verdad, que comida empaquetada casi, casi similar a la basura, ¿no? Bueno, esta nueva ley que se está discutiendo vendría a revertir toda esa situación. Por eso los grandes pulpos de las cadenas, los grandes pulpos alimenticios, están en contra de esta nueva ley de etiquetado. La vamos a continuar, por supuesto, la vamos a seguir, porque es un tema bastante serio de qué estamos comiendo los argentinos. Resumimos miles de palabras en imágenes. Búscanos en Instagram como Radio Nexo. Nexo 93.9, la radio que nos une.